Cuando hablamos de animaciones políticamente incorrectas, nos viene a la cabeza en primer lugar South Park, Family Guy y, aunque ha sido superada ampliamente en el terreno de lo grosero por los dos shows anterior nombrados, Los Simpsons. Pero si ya tienes cierta edad y haces memoria, te darás cuenta de que hubo un programa cuyo nivel de asquerosidad y contenido verde siguen hasta el día de hoy sin tener ningún precedente, y que durante sus 5 temporadas escandalizó al mundo y nos hizo reír muchísimo. Ren y Stimpy. Cualquiera que haya conocido esta serie, originalmente presentada por la cadena Nickelodeon, sabrá de su alto contenido escatológico. Todos los que vimos las desventuras del gato y el chihuahua recordamos hoy, más de una década después, alguna escena que nos haya impresionado y marcado. Por no hablar de cantidad de personajes tan pintorescos como abominables. Y si eres un fan verdadero, habrás ido más allá. Sabrás ciertos detalles tras bambalinas, como que el creador de la serie, el señor John Kricfalusi, es una persona sumamente conflictiva que es tenido en el medio como alguien con quien es sumamente difícil lidiar y, sobre todo, trabajar. Muchos animadores lo llaman genio. Otros afirman que tiene un tornillo suelto y que más nunca volverían a hacer nada con él. Kricfalusi fue el artífice de una de las introducciones más legendarias de Los Simpsons, que quizá recuerdes. Te invito a buscarlo en YouTube ahora para que te hagas una idea de su estilo. Algunos episodios de Ren y Stimpy fueron tan cochinos, tan repugnantes, que pareciera que a su creador lo hubieran dejado hacer lo que quería. Pero nada más alejado de la verdad. A Nickelodeon le costaba una enormidad mantenerlo bajo control. Había conflictos a diario. A menudo se peleaba con los directivos de la empresa porque no lo dejaban plasmar su visión. Cada vez que le decían que no podía llevar a cabo un episodio tal como él quería que fuera, el estudio se convertía en un campo de batalla. Todo lo que viste en Ren y Stimpy no fue sino una versión muy comedida de lo que en verdad este señor tenía en mente. Pero no fue sino hasta el año 1992 que Nickelodeon decidió que Kricfalusi debía ser detenido e hizo lo impensable: despedir al hombre y continuar el show sin él. Y lo oscuro de este hecho es que no ocurrió por una pelea, ocurrió a raíz de un episodio a medio hacer en el que consideraron que el tipo había llegado demasiado lejos. Se hicieron solo 8 minutos, pero era tan siniestro, tan perturbador, que Nickelodeon decidió que jamás debía salir al aire. Lo que no imaginaron es que lo poco que se hizo, es decir, el prototipo, se filtraría a futuro en un medio que en 1992 el mundo no conocía muy bien: Internet. Hace 6 meses, la audiencia de culto que todavía conserva John Kricfalusi se enteró de esta historia de la mejor manera posible, viendo lo poco que se hizo del episodio. Y que el título que le puso al mismo sirva como precedente para empezar a vislumbrar lo fuerte que es. La vida apesta. Hoy, por primera vez, lo vas a ver tú también. Lamentablemente está solo en inglés, pero John trató de completarlo lo más que pudo por su cuenta. Él hacía la voz original de Ren. Billy West, quien interpreta a Fry en Futurama, hacía la voz de Stimpy, pero a raíz del despido de John, ellos discutieron y ya no trabajan juntos, por lo que el hombre consiguió a un actor de nombre Eric Bauza para interpretar la voz del gato. El episodio empieza con Stimpy cuidando un hermoso jardín, saludando amigablemente todo lo que habita en él: orugas, zanahorias que pueden hablar, etc. En ese momento aparece Ren, el personaje, quien ya de por sí es miserable y amargado, está de peor humor que nunca. Pregunta de manera agresiva a su compañero, ¿por qué está tan alegre? Stimpy le contesta que la madre naturaleza es maravillosa y que es simplemente formidable que las plantas, los vegetales, los árboles y los paisajes existan y estén ahí para que nosotros los admiremos, apreciemos y cuidemos. Ren lo llama idiota, afirmando entonces que la vida apesta. Stimpy le muestra las plantas y le dice que semejante cosa no puede ser verdad. Pero su amigo está dispuesto a demostrar lo contrario, así que le pide que mire una flor. Stimpy entonces se fija en un insecto a quien saluda cariñosamente. El animalito hace lo mismo, sin darse cuenta que una mantis religiosa está reptando tras él. La mantis atrapa al coquito y, para hacerla corta, comienza a devorarlo de manera terriblemente gráfica. Se escuchan los gritos desesperados y encarnizados del animal, y también el mórbido efecto de sonido grumoso y húmedo que hace la mantis al masticar. Vemos cómo básicamente el insecto es lentamente devorado desde la cabeza hasta las patitas. Stimpy, aterrorizado, pregunta qué está pasando. Ren le contesta que de eso se trata la vida, de asesinato. Usa expresamente esta palabra. Stimpy sigue incrédulo, así que Ren le aplasta la cabeza contra el suelo para que vea el pasto. Nos fijamos entonces en multitud de insectos violentos, despedazando y en un todo siendo bastante depravados con oruguitas, maripositas y otros animales bonitos. Ren dice que de eso se trata la vida, de matar, mutilar y despedazar, y que sucede millones de veces. Utiliza una calculadora para decirle a su amigo que el 99.9% de todas las formas terrestres serán devoradas, devorarán algo o morirán de alguna enfermedad horrible. Stimpy comienza a llorar mientras Ren exclama que la vida es una lucha por la supervivencia y que ello consiste en matar y torturar. El chihuahua termina su discurso gritando: la vida apesta. Si crees que todo lo que has escuchado ahora es terrible, incluso para un show de Ren y Stimpy, más aún, inclusive para un programa de humor negro, prepárate, porque lo que viene es peor. En la siguiente parte del episodio, Ren le está leyendo un libro a Stimpy, llamado La Cruzada de los Niños, en la que un chico europeo tiene el sueño de ir a un lugar hermoso y maravilloso, y reúne a miles de niños pequeñitos a marchar hacia esa tierra prometida. Caminaron mucho hasta que los zapatitos se les desbarataron. Tuvieron que cruzar un río y, por desgracia, la corriente se llevó a muchos de ellos, haciendo que murieran ahogados. No olvides que Ren está contando esta historia exactamente como te lo estoy diciendo yo, pero con más detalles horribles. Se muestra el cadáver de uno de los niños con un ojo salido y flotando en el agua, siendo devorado por peces. La fila india llega a una montaña. Ren dice que los chiquillos afortunados murieron de hipotermia. Los desafortunados sufrieron de congelación o frostbite, que consiste en que se te congela una extremidad pequeña hasta que te la tienen que amputar. Un dibujo implica que uno de ellos será devorado por un lobo. A estas alturas, Stimpy no puede creer lo que escucha y comienza a llorar, en medio de un ataque de nervios. Le pregunta a Ren qué tan jóvenes eran los niños que están muriendo. Ren contesta que muy, muy jovencitos y que además tenían hermanitas. La historia termina con que los pocos niños que llegaron a las tierras más allá de las montañas fueron masacrados por guerreros. Se muestra cómo los despedazan. En ese momento Stimpy está histérico. Ren le confirma que casi todos fueron despellejados vivos. El gato le suplica a su compañero que le diga que por lo menos algunos niñitos lograron llegar a la tierra prometida. Ren le confirma que sí, que lo hicieron y que vivieron largas vidas, siendo torturados y sirviendo como esclavos. Stimpy se pone a llorar. Ren le pega una paliza y finalmente le dice La vida apesta. Este episodio, que propició el despido de John Creek Falucci de Nickelodeon, sería considerado excesivamente fuerte aún para los estándares de hoy. De hecho, es material para escribir un buen creepypasta, con la diferencia de que esto pasó, es real, y es también una pequeña pieza histórica de animación que nunca se llegó a completar. La puedes ver ahora siguiendo el link en la descripción. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. No te olvides de suscribirte a mi canal. Si quieres ver más material así, agrégame también a mis redes sociales. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.